primera vez que me atrevo a esto, sin buscar pretextos, no te quiero lastimar, pero prometimos siempre hablar con la verdad. Esta es la primera vez que me atrevo a esto. Es para decirte cuál es nuestra realidad. Algo tan bonito ha llegado a su final. Se vistió de negro el rojo fuego del amor. Hoy está de luto y late triste el corazón. Se volvió paloma la cadena de la unión. Levantó su vuelo. Se vistió de negro el rojo fuego del amor. Hoy está de luto y late triste el corazón. La verdad te quise, te adoré, te idolatré. Sé que estoy llorando y también en eso. Es mi primera vez. Primera vez que me atrevo a esto. Era como un cuento, como un sueño y terminó. Nunca he podido dominar mi corazón. Se vistió de negro el rojo fuego del amor. Se volvió paloma la cadena de la unión. Levantó su vuelo. Tengo que decirte adiós. Se vistió de negro el rojo fuego del amor. Hoy está de luto y late triste el corazón. La verdad te quise, te adoré, te idolatré. Sé que estoy llorando y también en eso. Es mi primera vez. Es mi primera vez.